Estamos en comunicación con Damián Bersegnassi. Él es un investigador y hace poco publicó datos sobre el daño que producen los agrotóxicos en las personas. Y a propósito de esto, bueno, él nos va a explicar seguramente con precisión. Tengo entendido que le fue cerrada una oficina en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, ¿cómo le va, doctor Bersegnassi? Un gusto saludarlo. Buenos días, Flor Berrea, usted y Hablo de Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, día importante para reflexionar y pensar sobre este tema y un daño que, bueno, usted lo ha podido comprobar y lo ha difundido, se viene haciendo cada vez con mayor notoriedad, cada vez es más grave, ¿no? Sí, así es. Nosotros somos desde la Facultad de Ciencias Médicas, desde la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, con el Instituto de Servicio Ambiental de esa facultad, hemos estado venimos recorriendo ya desde diciembre del 2010 distintos pueblos y localidades de la región, y hemos identificado que en los últimos 20 años se han incrementado algunos problemas de salud, como ser los trastornos endocrinos, fundamentalmente el hipotiroidismo, los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas, y hay cada vez más casos nuevos de cáncer diagnosticados. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que podría haber pasado para que esto se dé en el mismo periodo de tiempo, en casi la totalidad, porque son 25 de las 28 localidades que hemos nosotros visitado hasta ahora, nos damos cuenta de que coincide en el tiempo con la instalación en esa misma región del modelo de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Ahí es cuando empezamos a averiguar si es posible que esos agrotóxicos tuviesen alguna relación con los problemas de salud que habíamos encontrado, y efectivamente existe evidencia científica que pone en evidencia el incremento del riesgo de presentar alguna de las enfermedades que nosotros hemos encontrado en los pueblos, en los territorios a partir del trabajo, cuando uno está expuesto a esos agrotóxicos que se usan en este modelo industrial, ¿no? Claro que sí. Y seguramente el periodo que ustedes investigaron es relativamente corto, doctor, ¿no?, para tener una dimensión del daño que pudiera ocurrir. Sí, nosotros preguntamos por los últimos 20 años, porque hay trabajos realizados en Inglaterra que demuestran que la memoria respecto a lo que es salud alcanza a identificar con claridad los sucesos de los últimos 20 años que cada persona ha transitado. Entonces, por eso ese es nuestro periodo de tiempo. Cuando vemos que esto empieza, el patrón, el perfil empieza a repetirse, nosotros empezamos a tener en todas las localidades el mismo perfil, entonces ahí nos llamó la atención y empezamos a preguntarnos nosotros. Claramente nosotros hoy no podemos negar el impacto que ha tenido en la salud de nuestras comunidades haber incrementado desde que se instalaron los transgénicos en Argentina un 848% el uso de venenos, ¿no es cierto? Esto, y además de venenos que no son, como nos quisieron hacer creer, venenos inocuos, sino que son venenos con clasificaciones peligrosas. No nos olvidemos que en Argentina ese crecimiento del 848% del uso de venenos para la agroindustria se da fundamentalmente a manos de glifosato con sulfactantes y el 2,4-D, que son hoy se ha clasificado por la IARC, que es el Instituto de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, como probablemente cancerígenos. Aunque aquí en Argentina se siga creciendo o se siga clasificando como clase 4, que es prácticamente de baja toxicidad. Esto es otra de las barbaridades que tiene nuestro sistema, donde pareciera que los argentinos tenemos una genética distinta para soportar los venenos que el resto del mundo, ¿no? Claro que sí. Le preguntaba es por esto del tiempo transcurrido, porque los efectos residuales a veces suelen ser pues suelen producir más daño que el efecto directo. Usted sabe que estamos cercanos acá en Viedma a San Antonio Este, donde hubo hace 40, 50 años atrás una minera que trabajó el plomo, y hace 20 años los resultados fueron relativos, y hoy en día tenemos una fuerte presencia de saturnismo y también de chicos que prácticamente la totalidad de los chicos de la localidad están contaminados de plomo, porque ahora usted come un marisco, come un pescado y lo que sea, y tiene plomo. Digo, por eso le preguntaba esto de los efectos residuales, ¿no? Sí, Sí, eso es así. De hecho, yo conozco bastante Río Negro. He estado con la gente de UNTA recorriendo bastante la provincia, dando capacitaciones a los docentes. Hemos estado en San Antonio Oeste. Y efectivamente, el problema más grave que tenemos cuando hablamos de contaminación y su impacto en la salud es que los verdaderos signos y síntomas nosotros los vamos a empezar a ver entre 20 y 30 años, dice Eric Chivian en su libro Situación Crítica, que se editó en el año 1992, o sea que ya en esa época se sabía que el tiempo que había que esperar para ver los verdaderos impactos de un problema sobre la salud era de esa cantidad de tiempo, pero además que lo podemos ver en hasta dos o tres generaciones posteriores. Quiere decir que yo puedo estar expuesto a una sustancia y a mí no me pasa nada, tener un hijo que no le pase nada y que mi nieto exprese el daño genético al que yo fui sometido por haber estado expuesto. No sé si soy claro. Esto clarísimo, es terrible del clarísimo lo que dice, sí. Eso es lo terrible del sistema que nos han instalado e impuesto, ¿no? Porque nos hacen creer de que no pasa nada, porque hoy en la inmediatez no pasa nada, cuando ya el mundo científico ha demostrado que para poder saber si pasa o no pasa algo, hay que esperar como mínimo tres generaciones. No hay ningún estudio, las empresas, las industrias químicas, no han hecho ningún estudio a largo plazo, es decir, ningún estudio que evalúe más de cuatro meses de impacto sostenido sobre los animales de laboratorio, que es sobre los que se prueban este tipo de química. Ante esa barbarie científica, que es publicar con un estudio de solamente cuatro meses un resultado que permita después a un Estado autorizar el uso de determinadas sustancias que dañan la vida, nosotros tenemos que responder con las universidades públicas al servicio de la gente y no al servicio de los gobiernos o de las empresas, que es lo que lamentablemente está queriendo hacer en algunos lugares. A esto iba, sí, justamente la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué tarea complicada la de ustedes, los científicos honestos, que los hay y mucho, y por suerte la inmensa mayoría, pero que en algún momento de su investigación o de su exposición pública de los resultados se ven de alguna manera acosados, se ven afectados por el poder político, y que está pensando en otra cosa? Lo que busca el poder político, le llaman desarrollo, le llaman progreso, le llaman ingresos por cuota de exportación y cosas por el estilo, el nombre que sea. Lo cierto es que manejan otras lógicas y poco les importa esto. A usted le pasó hace poco, ¿no? Le cerraron la oficina, pero tengo entendido que la recuperó ahí la universidad, ¿no? Sí, son las médicas. La universidad en realidad estuvo al margen de esto, fue una decisión de las autoridades de la facultad. Con posterioridad a nuestra presentación en La Haya, nosotros participamos como testigos en el Tribunal Internacional contra Monsanto en La Haya, y a nuestro regreso encontramos que la oficina donde estaba toda la documental que fundamentaba y demostraba lo que nosotros dijimos en La Haya había sido cerrada con cadena. Esto lamentablemente nunca se terminó de resolver quién fue el que dio la orden para poner esas cadenas y quién puso esas cadenas, porque la verdad que es muy grave que en la universidad pública, en estas épocas de democracia, se pongan cadenas para callar o para impedir que los trabajadores lleguemos a nuestro lugar de trabajo. Pero felizmente, a partir de todo el apoyo internacional que se generó, el apoyo que llegó de todos lados, en menos de 36 horas había más de 2.500 personas que habían hecho llegar su apoyo vía correo electrónico para que las autoridades de la universidad y de la facultad supiesen que no estábamos solos. Las autoridades de la facultad dieron marcha atrás con esto, tuvieron que dar marcha atrás con esto, y logramos recuperar nuestra documental, y hoy estamos trabajando nuevamente en el análisis de esos datos, que es lo que nos va a permitir seguir sosteniendo una facultad al servicio de las comunidades y no del gobierno, ¿no? Que es lo que se pretendió hacer en nuestra facultad. Claro que sí. Doctor, bueno, conocemos la posición del Gobierno Nacional sobre este tema, que poco le importa el tema de la salud de la gente y que está por, ojalá, llenar el país de soja y de transgénicos. La pregunta es, ¿qué pasa con el gobierno de Rosario, un gobierno socialista? Bueno, las presiones que recibió la autoridad de nuestra facultad vinieron del gobierno de la provincia de Santa Fe, vinieron del Ministerio de Salud de la provincia. De hecho, el mismo ministro de Salud en persona salió a decir que nuestro trabajo era temerario y endeble porque usábamos encuestas, que es la misma herramienta que usa para hacer la encuesta nacional de salud, ¿no es cierto? Un ministro de salud que niega las encuestas, bueno, no solamente sigue siendo ministro, sino que sigue teniendo cada vez más poder en la provincia. Y esto es lo que demuestra que que hay quienes están al servicio de la industria y no al servicio de la salud de la gente, ¿no es cierto? Aunque sus cargos digan lo contrario. Claro. Y por más apellido que tengan los partidos, ¿no? Socialistas, qué sé yo. Acá está claro que el modelo extractivista le cierra hoy por hoy a la mayoría de las estructuras partidarias. En las últimas elecciones a presidente de la Nación hubo un derrame de millones de litros de cianuro en San Juan en el medio de las elecciones y no hubo ningún candidato que hiciera referencia a esa situación. Digo, el extractivismo le cierra a la mayoría de los partidos, no a todos, pero a la gran mayoría, y en la provincia de Santa Fe es indudable que también le cierra al gobierno de la provincia que vive en el fondo sojero y se va a la gloria de abrir hospitales para tratar a las víctimas del modelo industrial con el dinero del modelo industrial. Uh-huh. Doctor Benzegnasi, para que la gente que lo está escuchando le quede claro, ¿en qué consistió la investigación que usted hizo y cuáles fueron los resultados? Muy sintéticamente. Bueno, nosotros lo que hacemos es recorrer distintos pueblos de la región con los estudiantes de la práctica de la carrera de medicina en su último año de carrera, en su última evaluación, y con eso nosotros hacemos un relevamiento, vamos casa por casa, preguntando a la población cuáles son los problemas de salud que tienen quienes viven en el domicilio que estamos entrevistando. Esto nos ha permitido cubrir de los 27 pueblos que hicimos hasta la semana pasada, porque la semana pasada hicimos el campamento número 28, pero de los 27 anteriores, que de los que tengo datos, sobre un total de 150.000 personas que viven en esos pueblos, nosotros entrevistamos a 96.800 personas, y eso implica un 63% del total, con picos del 80% y del 52%. Como encuesta es amplísima, ¿eh? Es amplísima. Tienen una significancia, un valor estadístico que no puede ser discutido, aunque alguna, puede sí, porque los ministros no lo discuten, pero no hay otro trabajo que tenga semejante impacto poblacional, imagínense, para que la audiencia lo pueda comprender mejor, no una encuesta para saber quién va a ser presidente a nivel nacional, se hace en algunos casos hasta con 5.000 personas. Exacto. Nosotros tenemos 96.800 ahí incluidas. Entonces, después de semejante recorrido con 27 localidades, también entrevistadas, nosotros podemos tener una idea de cuál es la situación de salud. Claro, es que casi no tiene margen de error, doctor, una encuesta con los datos que usted menciona, con la base que usted menciona. Sí, queda muy poca gente afuera, o sea que es muy poco. Nosotros, aparte, nosotros decimos de la gente que nosotros entrevistamos, pasa esto. Uno corre el riesgo de que justo hayamos agarrado en el 63% a todas las personas que tenían cáncer del pueblo y entonces nos hayan quedado en el otro 37% los que estaban sin ningún problema de salud. Pero es poco probable. Claro, es muy poco probable. Desde el punto de vista estadístico y epidemiológico es poco probable. No, es que si se rechaza una encuesta con semejante amplitud como esta, habría que no creer en ninguna encuesta de las otras, ¿no? No, o por lo pronto el Ministerio de Salud de la provincia tendría que despublicar los trabajos que publicó a partir de las encuestas que nosotros hicimos para el Ministerio con la misma metodología. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que capaz que el Ministro de Salud de Santa Fe no tiene tiempo para leer todo lo que publica su propio Ministerio, pero nosotros en el 2012, cuando el actual Ministro era Secretario de Salud de la provincia, fuimos convocados por el mismo Ministerio para hacerles un trabajo que ellos no tenían capacidad de hacer y que la justicia les exigía para saber cuál era la intención de salud firmar, y lo hicimos con la misma metodología que hacemos todos los otros campamentos sanitarios, y en ese caso era válido, pero en este caso no. Bueno, son esas contradicciones que tienen algunos funcionarios, ¿no? Uh-huh. Doctor, por último, ayer fue el Día Internacional del No Uso de Agrotóxicos. Tengo entendido que hoy hay actividad en muchos lugares, también en Buenos Aires. Una reflexión suya sobre este tema. Bueno, nosotros estamos justamente hoy en Rosario, vamos a hacer una actividad a las 6 de la tarde con la participación vía Skype de Marie-Monique Robin, la documentalista francesa del mundo según Monsanto, y con todos los testigos argentinos que participamos en el Tribunal Internacional Monsanto. Y como parte de estas actividades para el Día Mundial del No Uso de Agrotóxicos, nosotros entendemos que el mundo necesita, los seres humanos necesitamos, para tener salud, tener acceso a alimentos saludables. Los alimentos saludables solamente pueden producirse con la agroecología. No hay forma de producir un alimento saludable a partir del uso de venenos, eso es ilógico. Creo que mi sobrino de 2 años se da cuenta que usar venenos para producir alimentos es producir alimentos envenenados. Y nosotros entendemos que estamos en un punto crucial de la historia de la humanidad, en la que algunos que saben de la gravedad del problema se dedican a hacer sus huertas orgánicas, ya sean los helipuertos o en la, o en los jardines de las casas de gobierno, y le están dejando al resto del pueblo la comida con veneno para que cada vez seamos menos.